Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Viernes 24 de julio de 2015, nuestro programa 125. ¿Cómo están ustedes? Bueno, esperemos que con la mejor energía. Este viernes, último de los 5 días laborables en la semana para quienes, pues así lo hacemos. Un abrazo para todas y todos ustedes. Quito ya nos cobija con un poquito de sol, esperamos tener un poco más de calor. Miren ustedes, en pleno verano hemos tenido 3 días, 4 días realmente fríos, ¿no? Inclusive con lluvia. Pero bueno, igual esto es parte de las bondades, esto es parte, ¿qué diría yo?, de la generosidad que tiene el clima con nosotros, ¿no? Esperemos que este día, pues, sea de lo mejor, exprimámoslo en el mejor sentido de la palabra, y nosotros felices de estar con ustedes, amigas, amigos. 9 de la mañana en punto, como cada mañana, y está con nosotros también Dieguito Salazar, quien nos colabora y pues nos coopera con las ediciones para Juntémonos en la Casa. El día de hoy vamos a escuchar música nuestra, pero también aquella música con sentido, con mensaje. Bueno, imagínense ustedes nada menos que la voz del señor Willy Colón o Héctor Napolitano o Manyoma, ¿no? Este gran cantor, cantautor colombiano también, que interpretaba el son del tren. Vamos a escuchar también a Los Nadies, de este grande latinoamericano Eduardo Galeano. Y Sin Embargo Te Quiero es otra canción, pues, realmente legendaria. Y la grupa, qué bonita, Viernes 24 de julio, amigas, amigos, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Nuestra agenda cultural, por supuesto, nuestro entrevistado del día de hoy, nuestros duendes, nuestras duendas, nuestros cuentos, nuestras lecturas, todo eso para ustedes. Muy buenos días, iniciamos con la voz de Héctor Napolitano, Cuando Pienses en Mí. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde, y llénate de estrellas las mejillas. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde, y llénate de estrellas las mejillas. Pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, seguramente es algo que se tiene en el recuerdo, seguramente es algo algo que se tiene entre las manos. Seguramente es tu mirada dejándose querer como la música. La Tribuna del Sur, este sábado 25 de julio a las 15 horas 3 de la tarde, se desarrollará el séptimo festival Cantos del Sur. Amigas, amigos, todas y todos invitados, se presentará Libertad Andina, Jaya, Nativa, Canto Vivo, Ñanda Mañachi, Sumac, Los Perros Callejeros, Samay, Proyección Altiplano, Inti Laimi, Quinta Esencia, Desde África y el Ballet África. Este séptimo festival Cantos del Sur es posible con la colaboración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Alcaldía Metropolitana de Quito y el Gobierno de Pichincha. Todas y todos invitados, amigas, amigos, en la Tribuna del Sur, sábado 25 de julio, el día de mañana, a las 15 horas, el séptimo festival Cantos del Sur. Bien, por otro lado, también queremos nosotros invitarles a ustedes a que adquieren este libro, Duendes. Son cuentos de Osvaldo Mantilla Aguirre. Osvaldo es especializado en prensa y comunicación institucional en la Universidad Central del Ecuador. Ha realizado también estudios de periodismo, literatura en Lima, en Perú, y también en La Habana, Cuba. Ha escrito ya algunos libros, autor de libros como Recuerdos, Tabacundo en la Literatura, Relatos Cortos, Trinity en la 24, Juegos Populares y Relatos de mi Pueblo. Pertenece y es director del Taller Cultural Retorno y miembro de la Sociedad de Escritores Ecuatorianos. Duendes es la nueva propuesta que nos ofrece Osvaldo Mantilla, con la portada de Liliana Erdoíza y el sustento de Taller Cultural Retorno. Y nos dice, los duendes son criaturas mitológicas, fantásticas, de forma humanoide, pero del tamaño de un niño pequeño, que están presentes en el folclore de muchas culturas. La etimología de su nombre proviene de la expresión duend de casa, es decir, dueño de casa. Eso significa duende. Por el carácter entrometido, ¿no?, de los duendes, de apoderarse de los hogares, y además se apoderan y los encantan. O bien del árabe, duar, de la casa, que significa que habita, el habitante de un lugar. Eso significa duende. En la mitología ecuatoriana se lo conoce como Tintín, es decir, duende fálico de la costa, y Chusalongo, en la Sierra Andina, que en el idioma quichua significa niño seductor y malvado. Existen diferentes versiones sobre el origen de Chusalongo. Una versión indica que podría ser hijo del Urcuyaya y la Urcumama, esto es, hijos del cerro. Otra versión más terrenal indica que podría ser el fruto de la relación incestuosa entre padres e hijos o hermanos. En este libro, nos dice Osvaldo, queremos mostrar a unos duendes con cierto humor para disfrutar de sus aventuras y situaciones tan cambiantes que permitirá al lector imaginarse por unos instantes ser uno de estos duendecillos. Duendes, el libro de cuentos de Osvaldo Mantilla. Al volver vamos a compartir precisamente uno de estos cuentos del libro que ya se está vendiendo en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana e igualmente en la librería Rayuela. 9:10 a.m. Escuchemos ahora en la voz de Manyoma, como les decía, pues un cantante colombiano con mucho éxito, afrodescendiente de él, y es el son del tren. ¡Oye! En la rutina de la vida estamos. ¡Toma! esperanza ninguna. Son de pobre viajero que marcó su derrotero. ¡Avanza! Ven, te invito a mi ruta para que conozcas el son de mi vida. A viernes de 9 a 10 de la mañana con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. El día martes 4 de agosto a las 19 horas 7 en la noche se realizará la conferencia con Walter González sobre Qigong. Todas y todos invitados. Pero hablemos, ¿qué es el Qigong? El Qigong significa control, dominio o arte de la energía, y sus metas generales son salud, buena forma física, longevidad y cultivo de nuestras propias facultades. El Qigong es una gimnasia energética que fortalece el cuerpo y la mente, distribuyendo de forma equilibrada la energía en nuestro cuerpo. En esta conferencia se tratarán algunos temas: introducción al Qigong, conceptos de energía, beneficios terapéuticos del Qigong, una forma de vida, una práctica, serie 1, parte 1, y meditación del corazón. El conferencista será el profesor Walter González. Él es argentino, es un destacado humanista, mentor, que pues en más de 20 años ha promovido las herramientas de desarrollo personal como la práctica psicofísica, la meditación como conseguir una buena nutrición y la transformación positiva de la personalidad, entre tantas otras. Y este evento está organizado por la Organización Internacional de Desarrollo Humano con su Instituto de Desarrollo Humano, sede en nuestra capital, en Quito, y se lo está ofreciendo también en esta ocasión como parte de un programa de aporte educativo a la comunidad quiteña. ¿Dónde queda? Pues está ubicado en la 9 de octubre y Veintimilla, el Instituto de Desarrollo Humano. En los últimos 20 minutos precisamente de nuestro programa compartiremos con ustedes una conversación con Walter González, quien se dirigirá al público quiteño con esta conferencia magistral en la Casa Sede, 9 de octubre, 2447 y Veintimilla, Qigong. 9 de la mañana con 18 minutos, amigas, amigos. Realmente la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigos, amigas, pues quienes tuvimos la oportunidad de conocerle y de disfrutar de la presencia de la administración de Edmundo Rivadeneira Meneses, nuestro presidente hace muchos años, presidente de la Casa de la Cultura, él pues falleció ya hace algunos años. Estamos realmente emocionados. Sus nietos, sus hijos, van a hacer la presentación del libro El Cajón Postergado. Y este libro es un informe, son relatos, es un libro que contiene las últimas experiencias y vivencias precisamente de Edmundo Rivadeneira. El doctor Irving Zapater será quien comente esta obra, con la intervención también de Alejandro Rivadeneira, que es el nieto del autor, de Edmundo Rivadeneira. La participación del conjunto de cámara también se ha confirmado ya, y esto será el día miércoles 29 de julio, la próxima semana, a las 19 horas, a las 7 de la noche, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Como les hemos dicho en otras ocasiones, estas actividades, amigas, amigos, no tienen ningún costo. Venga usted con su familia, venga usted con sus vecinos, coméntelo con sus amigos, con sus amigas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana es un espacio abierto y precisamente nos honra usted con su presencia. Por lo tanto, no tenga ningún temor, no hay costo. Usted puede venir cómodamente vestido, no hay que venir de gala ni mucho menos. Es decir, la Casa de la Cultura es también su casa. El Cajón Postergado de Edmundo Rivadeneira Meneses, como les decía hace un momento, se presentará el día miércoles 29 de julio a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión de nuestra casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, seguimos con más. Y Willy Colón, tremendo cantante, y además toda una leyenda, ¿no? Acuérdense ustedes, fue parte de la Fania All Star junto con Rubén Blades, con Héctor Lavoe, entre tantos otros. Y con Héctor Lavoe tiene realmente una conexión impresionante. Y fíjense ustedes, ellos se conocieron cuando eran muy jovencitos, pero muy jovencitos, cuando los sueños recién comenzaban, pero el talento estaba entero, ¿no? Y bueno, Héctor Lavoe murió bastante joven, digámoslo así, pero le sobrevive Willy Colón, y además realmente honran con su música, ¿no?, el talento de los seres humanos. Ahí está Willy Colón, Idilio. Deseo divino de hacerte mía, mas me destruye la ilusión.

En este encuentro musical se reconoce con la mención de oro a grupos musicales y dancísticos que promueven las expresiones culturales con diversidad y creatividad artística. Sábado 25 de julio, 15 horas, en la Tribuna del Sur. Les esperamos. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta varias obras de teatro con la dirección del maestro Antonio Ordóñez. Soy Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y les invitamos a participar de una muestra de la actividad del Teatro Ensayo durante 51 años en el Museo de Arte Colonial. Jueves 11 de junio, 17 horas. De Cameron. Sábado 27 de junio, 19 horas. Canto Esperpéntico. Sábado 18 de julio, 19 horas. Minúsculos Navíos. Sábado 8 de agosto, 19 horas. Pluma de Ángel. Además, se realizará una muestra de objetos usados en 51 años de vida artística del Teatro Ensayo. Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Entrada libre. No falte usted a este acontecimiento que celebra los 51 años del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional de Cine y la Embajada de Cuba en Ecuador presentan Muestra de Cine Cubano Contemporáneo. En conmemoración de los 55 años de fundación de la Cinemateca de Cuba. La muestra se exhibirá desde el miércoles 22 hasta el miércoles 26 de julio. Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Funciones 17 y 19 horas 30. Consulte cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Entrada libre. El Ballet Nacional de Ecuador cumple 35 años amando la danza. Junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los invitamos a festejar nuestro aniversario con el estreno del ballet Romeo y Julieta, domingo 26 de julio a las 16 horas, lunes y martes 19 horas 30, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Recuerde retirar los pases en el Ballet Nacional de Ecuador y en Metro Danza. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, amigas y amigos, 9 de la mañana con 30 minutos. El día de hoy, viernes 24, a las 17 horas 5 de la tarde, se inicia esta muestra de cine cubano por su 55 aniversario de la Cinemateca Nacional de Cuba. Esto será en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, y por supuesto queremos enviar un abrazo a nuestros visitantes que nos honran con su presencia acá en la Casa de la Cultura. La mañana de ayer ya pudimos saludar con ellos acá en nuestras instalaciones en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la delegación que llega de Cuba precisamente para compartir con nosotros su 55 aniversario. Para ellos nuestro abrazo y nuestra bienvenida. Igualmente nuestra felicitación a quienes hacen Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que pues propician este tipo de encuentros y actividades en nuestra sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. A las 18 horas 30, amigas y amigos, y se inaugura en el área de la mujer Nela Martínez una exposición de los alumnos del Centro de Promoción Artística. La exposición permanecerá abierta hasta el 2 de agosto. Igualmente queremos invitar, me dice Andrés, hoy a las 11 también hay una función en el Teatro Nacional. ¿Recuerdan ustedes? Estuvo con nosotros Marcelo Ruano, este maestro compositor arreglista de la Sinfónica Nacional y el responsable también de estos arreglos junto con Florencia. Pues a las 11 de la mañana es una función, a las 19 horas, 7 de la noche hay otra función, el concierto rock sinfónico. Es una novedad, me dice Andrés. La verdad es que para la noche están agotados ya las entradas,

arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. De caña verde, para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi ser, espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás amada y te diga al oído que el cañal me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. Atajitos de caña llegaste a mi vida, atajitos de miel endulzaste mi alma, y atajitos de amor te fui queriendo, como la caña verde al sol y el pan a la espiga, como la caña verde al sol. El pan a la espiga. Atajitos de caña llegaste a mi vida. Atajitos de miel cruzaste mi alma. Y atajitos de amor te fui queriendo, como la caña verde al sol y el pan a la espiga, como la caña verde al sol y el pan a la espiga. Bien, amigas y amigos, está con nosotros Walter González. Ustedes lo conocen ya, él nos ha acompañado en algunas oportunidades y realmente para nosotros siempre es una alegría poder escucharlo. Walter González es un profesor de nacionalidad argentina, es un destacado humanista y mentor que, miren ustedes, en más de 20 años ha promovido las herramientas de desarrollo personal como la práctica psicofísica, la meditación, cómo seguir una buena nutrición, la formación positiva de la personalidad, entre tantas otras. Y el día martes 4 de agosto, el Instituto de Desarrollo Humano precisamente nos invita a una conferencia, a una charla con Walter González, en su casa sede, 9 de octubre y 20 Milla. En esta ocasión para hablar de Chi Kung. Y luego de darle un abrazo a Walter, de decirle bienvenido siempre, quiero preguntarle, ¿qué es el Chi Kung, Walter? Buenos días. Buenos días y muchas gracias por esta oportunidad, Beatriz. Bueno, el Instituto de Desarrollo Humano es una entidad internacional sin fines de lucro que lo que busca es promover herramientas de superación para las personas. Cuando yo inicié en el Instituto de Desarrollo Humano en el año 86 y aquí en Ecuador, inicié promoviendo entre los jóvenes el Kung Fu, porque yo era profesor de Kung Fu. Y así me mantuve con este apoyo altruista y ad honorem al instituto durante algunos años. Después de eso, bueno, empecé apoyándolo con lo que era cursos de superación personal, conferencias, talleres, como manejos del estrés, control de emociones y todo eso. Y esta práctica marcial que a mí me ha acompañado desde los 15 años, después derivó en lo que es la práctica de estilos internos y comencé con mentores chinos, mexicanos, a incursionar en estos estilos internos, y el primero que aprendí fue Tai Chi, y también lo promovimos dentro del instituto. Y después de eso derivé en otro de los estilos internos, que es Qigong. Pero eso yo lo he mantenido como práctica personal y con una enseñanza muy, muy reducida para un grupo de amigos, de simpatizantes. Pero ahora hemos visto que es una excelente herramienta, principalmente terapéutica, de manejo de energía, tanto universal como individual, para que las personas puedan mejorar su calidad de vida, ¿no? Y Qigong es el manejo del chi, el manejo de la energía que está dentro de nosotros y que está fuera de nosotros también, ¿no? Para los chinos es chi, pero para los japoneses es ki, para los hindúes es prana. Y el término que hemos buscado aquí en Occidente es energía bionerviosa, porque todo es una situación de energías nada más. Si yo me enojo, es una energía que me afloró, pero si yo tuviera una mayor energía para controlar esa energía, podría no enojarme. Qué interesante hablar ahora de energías, ¿no? Y energías positivas, que es lo que hace falta a los seres humanos. Tal vez un poco el movimiento que hoy se da en las diferentes sociedades, es todo tan rápido, vivimos una vida tan emergente, digamos, ¿no? Todo es rápido, todo es un poco light, pero a la vez sentenciador, diría yo, en muchos de los campos. Y entonces eso hace que los seres humanos estemos así, corriendo, caminando rápido, pensando muchas cosas, ¿no? Todo a la vez, todo a la vez. Y entonces, qué importante es darnos un espacio para recuperar estas energías positivas que muchas veces las eliminamos sin darnos cuenta, Walter. Sí, claro que sí. Y los estilos internos, entre ellos el Qigong, trabaja mucho con la respiración y la autoconciencia. Estos estilos como que nos obligan, con su práctica, a detenernos, a bajarnos del tren, a concentrarnos en la respiración, a ver qué pasa en nuestro interior. ¿Por qué concentrarnos en la respiración? Porque a través de movimientos corporales nosotros estamos captando energía del cielo, que es el ki del cielo, y energía de la tierra, que es el ki de la tierra, que el chi de la tierra, que también lo ha estudiado mucho la geomancia, o sea, el feng shui. Y con la respiración nosotros le estamos dando energía a nuestro ser interior, para que este ser interior pueda tomar una autoconciencia del aquí y del ahora, porque el mundo no ha cambiado. Desde hace miles de años en el mundo hay casas, hay seres humanos, hay gente que trabaja, hay gente que tiene familia, pero lo que sí puede cambiar, eso no va a cambiar. Podremos tener casas inteligentes, pero sigue siendo una casa. Lo que sí va a cambiar es la percepción que tiene el ser humano sobre lo que es la vida. Y lo que busca estos estilos internos, la finalidad última, aparte de un beneficio terapéutico, porque se requiere de un fortalecimiento del sistema nervioso para asumir la responsabilidad de la respuesta que nos va a dar el medio. Esto es que podremos conocer por qué estamos aquí. Y ahí lo que experimenta el practicante es una unidad, pero una unidad no con Dios, sino con la vida, de que todos formamos parte de algo. Es por eso de que los practicantes de estos estilos internos son considerados a veces personas sabias, pero no porque hayan estudiado mucho, sino de que han agudizado mucho su intuición y pueden aprender de lo que es la dinámica de la vida a través de la vida, a través de las situaciones y de las relaciones que se llevan a cabo en el día a día. Walter, ¿el Qigong es una práctica parecida de pronto al Tai Chi? ¿Cómo es? Cuéntanos un poquito. Sí, es una práctica parecida al Tai Chi. Se denominan de estilos internos porque ya tiene que ver con la profundidad del arte marcial. Los estilos externos generalmente son utilizados, fueron creados para la guerra, para la defensa. Pero los estilos internos nacieron en los templos. Allá Bodhidharma, cuando en el año de 526 fue al templo Shaolin, él llevó un estilo interno, que era Dhyana, meditación. Pero se daba cuenta que los monjes se dormían, entonces le enseñó el primer estilo interno del que se conoce, que es Ekikinjo. Hoy existen más de 5.000 estilos internos, entre ellos Tai Chi, Xinji, Qigong, Pakua, entre otros. Y nace en los templos, pero su principal fin es terapéutico, porque en aquel entonces no había, por ejemplo, en este caso los chinos no podían, no todos tenían la posibilidad de ir a un dentista y no había dentistas tan calificados como ahora. y había un ejercicio de Qigong que era mordisquear rítmicamente los dientes, las muelas, para activar el chi y de esa forma mantener la salud de los dientes. También había ejercicios para prevenir las jaquecas, por ejemplo, los dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, primero nace como un fin terapéutico, pero luego, ya cuando el practicante ya está sano de todas sus dolencias, ya goza de una buena salud, sí se busca un fin espiritual, que es esta comunión con el medio que nos circunda, y a través de nuestra intuición podemos conocer, podemos vislumbrar de que sí hay un orden detrás de todo este caos que llamamos vida. Hay un orden y hay una finalidad. Pero eso está al alcance de todos. Lo único que tenemos que hacer es sintonizarnos con eso. Es como una radio, dependiendo de un aparato de radio. Dependiendo de la emisora que sintonicemos, es lo que vamos a escuchar. Esto es lo mismo. Esta mañana con nosotros Walter González, conferencista, y pues realmente un especialista en estos temas, ¿no? En estos temas que tienen tanto que ver realmente con la buena energía, con beneficios terapéuticos, con cambiar una forma de vida a una forma de vida mucho más positiva, ¿no? Ahora, miren ustedes, este evento está organizado por la Organización Internacional de Desarrollo Humano, con su Instituto de Desarrollo Humano, la sede acá en nuestra ciudad, y se lo está ofreciendo como parte de su programa de aporte educativo a la comunidad quiteña. Una entrada simbólica, un aporte simbólico, diría, de $5, Y nosotros queremos invitar a todas, a todos, a participar en esta conferencia. ¿Cómo no? Sí. Bueno, eso va a ser una introducción. Ahí los participantes conocerán lo que es el Qigong. Se enseñará el primer ejercicio de la Eche de la serie de 8, que el estilo es Bado Ajim. Dura 2 meses toda la práctica para aquellos después que se quieran inscribir. Y luego eso queda como una práctica personal que... puede ser como una práctica exclusiva, pero también se puede combinar con otro tipo de prácticas, por ejemplo, con el trote, con los aeróbicos, con gimnasia psicofísica, y luego la práctica de Qigong, ¿no? La danza, digamos, todos los 8 movimientos, tiene una duración de 15 a 20 minutos, dependiendo con la rapidez que se ejecuten. Y en esta conferencia, sí, vamos a profundizar el concepto de energía, el concepto de lo que persiguen los estilos internos y cuál es la finalidad de estas prácticas. Así que invitamos a todos los oyentes a este martes 4 de agosto a las 6:30 de la tarde. Mil gracias, Walter. Es un placer siempre. ¿Cómo no? Bueno, aquellos que quieran... separar, digamos, un cupo, porque siempre estamos limitados por nuestro auditorio, pueden llamarnos al 527, al 2527-130 para poder reservar su cupo a esta introducción al taller de Qigong. Muchas gracias por tu oportunidad. No, con mucho gusto. El Instituto de Desarrollo Humano, amigas y amigos, está ubicado en la calle 9 de octubre, N2447 y 20 Milla. Voy a repetir un par de números telefónicos: 2527-130, 2527-130 y 2527-960, 2527-960. Seguimos con más. Amigas y amigos, uno de los grupos jóvenes ecuatorianos con gran trayectoria igualmente es La Grupa. Y vamos a despedir nuestro programa del día de hoy, viernes, precisamente con Qué Bonita E. Gracias, Andrés Viracocha, su trabajo el día de hoy. Un abrazo para todas y todos. Cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestro espíritu, pero más que todo eso, cuidemos nuestra vanidad, porque a veces la vanidad puede volverse cáncer y pensamos que todas las personas que nos rodean deben agachar su cabecita frente a nuestros deseos, a nuestra vanidad, a nuestra necesidad de sentirnos importantes. Hay que ocuparse de lo que nos corresponde a cada uno en la vida, en nuestro trabajo. Ubicarse, trabajar en lo que nos corresponde, porque a lo mejor estamos preocupados de satisfacer nuestra vanidad y estamos siendo ineptos en lo que nos corresponde. Amigas y amigos, buenos días, mil gracias por su sintonía. El día lunes les invito nuevamente aquí, juntémonos en la casa. Buenos días. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Ella tiene oro, oro en sus ojos, ella tiene oro en sus ojos.